Estás escuchando Unimetal con Miguel Hernández. Hola familia, aquí estamos otro fin de semana más en Unimetal. Hoy tenemos otro programazo bien majo con un poquito de todo, novedades, repaso a la historia del rock y del heavy rock español, también un repasito, un discazo que se editó hace 20 años, canciones peculiares para esta fecha del año, una despedida un poquito sentimentaloide, como todas, ya me conocéis un poquitín, y metal y música, mucha música para vosotros, que sois los mejores. Bueno, como siempre, recordaros nuestro correo electrónico unimetalusal, todo seguido, unimetalusal@gmail.com, para escribirnos, para pedirnos canciones, para criticarnos, para mandarnos mails de estos con el que te regalan un teléfono o un ordenador gratis y envías 200.000 mails a tus amigos, para lo que queráis. Como siempre, recordaros que tenéis en nuestra página www.usal.es /Radio Uni, ahí podéis escucharnos por internet y escuchar Radio Universidad, que está muy bien en general. Y también tenéis la sección RUCAS, donde tenéis programas anteriores que espero que para las navidades, como regalito para las navidades, podáis tener prácticamente todo lo que hemos ido editando. Esto es Síncope, el romance de la luna gitana y el sol poeta de su último álbum Esta noche se merece otra ronda. pura poesía mezclada con rock and roll, la que nos vuelven a traer en otro discazo estos extremeños, que ya se asentaron con sus anteriores álbumes, Humo de Contrabando y también Y si quieres llorar te hago reír, y que dicen que esta noche se merece otra ronda, y esta tarde y todas las tardes que nos acompañéis en Unimetal se merecen otra ronda. Vamos con Gamma Ray, con la canción Rain de su álbum Land of the Free 2, que acaban de estrenar. Heavy metal alemán, del que siempre suele hacer esta formación, que acaba de sacar la segunda parte del disco, que del gran, uno de sus mejores álbumes que editaron a principios de los 90, Land of the Free, y que, como ya hemos comentado en alguna ocasión, Gamma Ray van a estar en enero tocando con Helloween y con Axis, y que Kai Hansen, a quien escucháis, que fue fundador de Helloween, va a unirse a ellos a cantar alguna cancioncita al final. Esto huele a reunión y a dinero, tengo que decirlo. Ya nos lo decía Barón Rojo, los rockeros van al infierno. Donde os esperamos a todas y a todos, claro, porque se está calentito y con este frío invernal no se estará mal ahí abajo. Nuestro rollo es el rock, como es el rollo del siguiente invitado al que vamos a tener hoy entrevistado, al que hemos entrevistado hoy, que es Vicente Mariscal Romero. Su nombre está asociado a la creación del sello Chapa, del que salieron grupos como Asfalto, como Bus, también Barón Rojo en su momento, y también algunos otros grupos más conocidos como Caca Deluxe, el primer grupo de Alaska. También hablamos con él por su página web, mariscalrock.com, y sobre todo por ser el fundador y el principal impulsor de la revista Heavy Rock, que este año, en 2007, acaba de cumplir 25 años. Han editado un anuario con motivo de ese cumpleaños, y hemos querido entrevistarle porque es una figura importantísima dentro de la historia de esta música rock en España, y que siempre tiene cosas muy interesantes que decir, como vais a escuchar en la entrevista que vais a escuchar a continuación. Esperamos que os guste, como siempre. Saludamos a toda una institución dentro de la música rock y heavy de este país, Vicente Mariscal Romero, fundador de la revista Heavy Rock, del sello Chapadiscos y sobre todo impulsor de toda esta movida. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Encantado de hablar para la gente de Salamanca, donde tengo tantos buenos recuerdos. Uh-huh. De bueno. Tiempos gloriosos, ahí algunos programas en directo. Uh-huh. De radio. Te pillamos recién llegadito de Londres de ver el concierto de reunión de Led Zeppelin. Pues, ¿qué sabor de boca te ha dejado? Estoy escribiendo la crónica en este momento del concierto de este lunes, que tuve el privilegio de ser uno de los que, entre los 2 millones que han querido estar en ese O2 de Londres, pues con otros 20.000, pero el sabor, pues bueno, todavía me sangra el alma, el corazón, los oídos y el cerebro, claro. Ver a Led Zeppelin, para alguien como yo, que arrancó en los 68 prácticamente con pantalones cortos, haciendo radio con los dos primeros discos de Zeppelin, Cream y Hendrix, pues colma la misma emoción que tuve hace dos años en el Royal Albert Hall viendo a los Cream, la vuelta de Cream. Es fascinante, ¿no? O sea, esta cultura, perdón, a pesar de que lo desprecien los grandes medios y los grandes monopolios, ignoren este lado de la cultura, sigue más viva que nada, que nunca, ¿no? Hemos visto tantas luces de bengala de artistas que nos han vendido como redentores y genios que eran basura, y bueno, cómo permanece este lado de la cultura, ¿no? Es la reivindicación de todo lo que venimos, por lo que venimos luchando hace tanto tiempo, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Algunos tenemos los mismos años que la revista, hemos cumplido también cuarto de siglo ahora, y fíjate, al principio, allá en el 82, cuando empezabais con algunas fotos y demás, ¿qué nos iba a decir, no? Que 25 años después ibais a estar ahí. Claro, bueno, que fíjate, ¿quién me iba a decir a mí que al cabo del tiempo iba a estar este lunes en Londres viendo a Led Zeppelin intactos y pues casi con la misma fuerza y magia que tuvieron en sus años de gloria, a comienzos de los 70, ¿no? En los años más gloriosos del grupo. O sea, repito, es una reivindicación de este lado de la música que sigue más viva que nunca, a pesar de que no tenga prácticamente difusión, ¿no? Y que, bueno, no difusión, tiene la difusión que tiene en muchos sentidos muy underground, porque es parte de todo lo que se fragua, pero realmente no tienen lo que debería tener, ¿no? O sea, estar presente en programas de televisión, tener unos cauces lógicos, ¿no? No se entiende un arraigo tan popular en la calle y que tenga esa indiferencia, pero bueno, también hay que decir que se editan 10 revistas de rock sobre esta temática en cada mes aquí en España, y que, por ejemplo, de pop, la última que había, FM, la tenía que cerrar porque vendía 1.500 ejemplares, ¿no? Que es justamente lo que defiende todo este tipo de plataformas o la gente que no le gusta el rock, porque el rock siempre ha sido rebelde y provocador, y esto siempre asusta a las oligarquías reinantes, ¿no? ¿Se puede decir que vuestra revista nació, en cierto modo, también empujada por las circunstancias que había en los 80, ¿no? Se acaba de salir de un periodo muy duro, había mucha gana de libertad y demás, y podemos decir que Heavy Rock es un poco un trocito de la historia de España, ¿ya? Sí, está clarísimo. O sea, si uno relee los números, y está claro que hemos marcado, no con tanta exposición en el escaparate como tuvo la movida, que la movida de alguna forma es hija también de todo esto. Porque no hay que olvidar que yo produce a Caca de Luz para el señor Chapa, o sea, que la movida, lo que significó aquella movida, también se parió a través de Chapa, solo que aquella gente, pues, luego lo que se fueron es hacia unos terrenos muy hedonistas y muy superfluos en lo musical, con lo cual nosotros nos despegamos, y también la Heavy lo que reivindica, sale también un poco para rebelarse contra todo aquello que ya no era lo que habíamos soñado y pensado. No habíamos luchado tanto para estar todo el día tomando copas y mariconeando, ¿no? Habíamos luchado en la barricada para tumbar la dictadura y para un país mejor y más moderno, para seguir en la lucha, porque si uno se relaja, los políticos, ya sabes, te la clavan hasta arriba, bueno, te la clavan de todas formas, pero un poco ese era el concepto, ¿no? Seguimos dando la lata y seguimos luchando por muchas más cosas, por un mundo mejor y una sociedad más democrática y más justa. Que eso es precisamente por eso muchos políticos a los que ayudamos a subir al poder luego abandonaron, ¿no?, este lado de la cultura, porque no les gustaba que siguiéramos criticando, y este es un poco esa marginalidad, entre comillas, pero que sí, la Heavy indudablemente está en la historia, es la banda sonora de la historia del cambio de este país. Pero y sigue siéndolo, ¿eh? Sigue siéndolo, está más claro que el agua, a pesar, repito, de ese menosprecio de las grandes plataformas informativas hacia este lado de la cultura, ¿no? Sí, porque además, curiosamente, se ha editado un anuario para celebrar los 25 años, que es muy interesante. Yo recomiendo su compra, está en los kioscos, porque es interesante ver cómo ha evolucionado todo esto y cómo ha evolucionado la sociedad. Una de las cosas que se ve es que precisamente en España estamos ahora mismo en un gran momento de creatividad, mientras que en el extranjero, si vemos las portadas de Heavy Rock, seguimos viendo a Maiden, Ayudas, que está bien que salgan ahí, ¿no? Pero parece que en España incluso hemos llegado a superar, ¿no? Digamos, a la primera división ya. Bueno, Ya sabes que yo viajo mucho, estoy constantemente cubriendo conciertos, festivales y rodando con las bandas, ¿no? O sea que mínimo 3 o 4 viajes a América cada año, pues o con Mago de Oz, o con Rata Blanca, o con Ángeles del Infierno, o festivales puntuales, pues los Rolling Stones el año pasado lo cubrí allí, o Metallica. La cuestión es que en Argentina, o países como México, como Venezuela, como Colombia, el entorno nuestro, o Alemania, yo he estado recientemente también en los 20 años, el concierto de 20 años de conmemoración del sello Nuclear Blast, uno de los sellos heavy más importantes de Europa, en Alemania sigue también muy vivo. Si es verdad que en la cuna, esto tienes razón, al observar lo que has leído en los 25 años, Inglaterra ha abandonado ese barco hace mucho tiempo. Inglaterra hoy es la meca del hedonismo, de la mariconería, de la música más ramplona, de un deseo constante de fabricar ídolos muchas veces con pies de barro, y por eso lo de Led Zeppelin ha sido una gran bofetada, ha sido buenísimo que hayan vuelto, porque de nuevo de alguna forma se reinventa todo lo que fue el heavy metal que nació allí, hay que reconocerles esto. O sea, a partir del blues ellos elaboran todo lo que fue la música progresiva o la vanguardia, en definitiva, desde los Cream a Led Zeppelin, ¿no? O sea que esta vuelta les ha cogido también un poco de sorpresa. De hecho, los diarios hacía mucho tiempo que no ponían en portada una banda de heavy, y se ha visto, no, se han visto obligados a ponerla, ¿no? Pero vamos a ver qué depara el futuro con este anuncio de que van a volver ya en el 2008 a hacer más gira. Pero sí hay una gran realidad, que aquello que nació en ese país, en la Gran Bretaña, hoy es un patrimonio que se defiende y que se fomenta mucho más en países como Europa, Polonia, Hungría, o sea, los países del este, España, Portugal, impresionante, y Latinoamérica. Sí, es verdad que el gran reducto de talento y de creación de un montón de nuevas tesituras dentro del rock progresivo está en este otro lado. Eso sí es verdad lo que dices. Han sido miles de conciertos que has vivido, como comentabas, alrededor de todo el mundo. Supongo que será muy difícil quedarte con uno, pero ¿hay algún momento en el que te quedes especialmente de estos 25 años? Para mí está claro, los Stones. O sea, los Stones son los padres de todo esto, o sea, a partir de Stones y Zeppelin. O sea, por eso digo que la vuelta de Led Zeppelin ha sido ya, a mí me ha, bueno, con perdón, me muero de placer, me corro de gusto, como decimos aquí los de Madrid, sí. Aparte, ¿no? Pero claro, haber entrevistado a los Stone, haberles visto hasta este año mejor que nunca, y de pronto, porque mi duda con Zeppelin, el que no quisieran volver, estaba si realmente Robert Plant estaba en condiciones, porque claro, la continuidad de este tipo de bandas depende de la capacidad del frontman, sobre todo el cantante. O sea, si no hay un cantante que tiene de, porque tocar el bajo tiene cierta facilidad, o tocar la guitarra, pues no tiene, si eres un talento, no tiene demasiado problema. Pero claro, un tipo que tiene que subirse cada noche en el escenario, cantar 22, 24 temas y estar 2 horas y media como Jagger tiene que estar, a los 60 y pico años no es fácil mantenerlo. De mi duda con Zeppelin era esta, y realmente la duda ha quedado barrida. O sea, no hay justificación para que no vuelvan. No hay justificación para que no vuelvan, o sea, porque están intactos. O sea, Plan está fantástico, canta como siempre, fresco como una lechuga, y un concierto de 2 horas, pues arrancando con Good Time, Back Time y todos esos clásicos que conocemos, bordados como en los mejores tiempos. Black Dog, o sea, No Quarter, Death and Confused, Stay Way to Heaven, lo que quieras, Kashmir, Hula Da Da Lo, Rock and Roll, cantados como los mejores tiempos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los Stone es el máximo. Yo creo que el rock no estaría tan vivo en la sociedad si los Stones no se hubiesen regalado cada cierto tiempo las giras, y cada año o cada vuelta mejor que la anterior. O sea, a partir de los Stones todo. O sea, para mí la mayor satisfacción y el mayor placer, y yo lo digo siempre, yo sigo haciendo radio y haciendo revistas para chavales. No hay que olvidar que primordialmente los compradores míos están entre los 15 y los 35 años. O sea, que los cuarentones y la gente de mi generación leen muy poco. O sea, lamentablemente es lo que yo siempre digo cuando me los encuentro en los conciertos de los clásicos como Deep Purple, ¿no? Que has dejado el ataúd en la puerta y el mando en el sofá, ¿no? Y te has venido a verlo. Y eso es lo que me jode mucho, ¿no? O sea, que la gente pierda ese sentido de una pasión tan juvenil y tan atractiva como es el rock, en pos del mando y hacer tripa, ¿no? Entonces es fascinante. Los Stones es el gran ejemplo de todo esto. La maquinaria a mí me mantiene vivo, el que yo siga haciendo radio con la misma intensidad, capacidad, revista, viajando, cubriendo conciertos, es por los Stones, que es lo de Superman, la piedra de Superman, ¿no? De alguna manera, sí. ¿Cómo se llama esto? La kriptonita, ¿no? Uh-huh. Los Stones son la kriptonita que han seguido manteniendo vivo esto. Y ojalá que este año, que no van a estar, uh-huh, pues que el Zeppelin yo creo que va a remover también mucho todo lo que es el gran circo del rock and roll, porque lo visto en Londres demuestra que van a convulsionar todo de nuevo y van a reinventar, porque así como los Stones es un tipo de banda más para todos los públicos, más en ese rock and roll tradicional, los Zeppelin vuelven a reinventar el heavy metal en su expresión más genuina que ellos inventaron, entre otras cosas, además. Hablabas de tu trabajo en revistas, en radios. Allí hay que sumarle tu participación en diferentes congresos, seminarios, en universidades. Has estado en Guadalajara, en la Juan Carlos I, en la Complutense. ¿Se le abre por fin un hueco al heavy en la universidad? Yo hace ya 20 años estuve en la Menéndez Pelayo en Santander, ¿eh? O sea, y aquí en el Escorial, o sea, hemos estado, pues yo recuerdo ya prácticamente recorrido las principales de todo el país, o sea, ya lo abrimos, creo que la primera fue en la Menéndez Pelayo hace como 20 años, que estuvimos con Gonzalo García Pelayo, Manrique, Ordovasa, me parece que fue la primera vez que realmente entró por la puerta grande con un ciclo de conferencias y charlas. Estuvimos en Logroño también, hemos estado en muchos sitios, o sea, lo ridículo era que el rock no tuviera un sitio en la universidad y que se estudie más. Yo siempre, este verano he estado en Aranjuez, aquí en los cursos de verano de la Juan Carlos de Madrid, y lo decía esto, digo, coño, hay que meter esto ya, hay que estudiarlo, hay que ponerlo en tesis, se han hecho algunas, pero hay que darle más colorido a esto, o sea, la universidad se tiene que preocupar mucho más de este rollo, que a los comienzos aquí se acogió, aquí los colegios mayores de Madrid, el San Juan Evangelista, fueron la gran palestra donde nos prestaban los locales, los salones de actos para hacer los conciertos. O sea, la universidad está muy anexionada, y a mí me gustaría que mucha más gente, mucho más estudiosos, la gente además tiene abierta mis puertas de mi oficina para porque hay muchos espabilados estos que escriben libros oportunos, y hay varios libros documentales editados de auténticos piratas, gente que solo ha venido al olor del dinero, uh-huh, para publicar cosas y sacarle pasta, y yo ya esa gente tiene cerradas mis puertas para dar documentación de todo lo que yo tengo como pionero de esto. Pero siempre que alguien viene, ayer han venido aquí unos chavales el viernes pasado, unos chavales de una universidad que están haciendo una tesis doctoral, hoy los primeros 2 horas con ellos, dándoles información y todo esto, y yo siempre provoco que coño, que la gente que está en historia, en periodismo en la universidad, tienes que empezar a rebuscar y armar y escribir libros y hacer tesis doctorales sobre lo que significó todo el rollo de la movida, de la marcha, todo esto que ha significado parte muy importante de la historia de este país en los últimos años. Muy bien, Vicente, pues nosotros te abrimos nuestras humildes puertas aquí desde Unimetal para que le mandes un último mensaje a los oyentes. Pues nada, un abrazo cordialísimo, ojalá que volvamos pronto por ahí o a la universidad o cualquier concierto o festival con la Heavy, la Kerrang y el mariscalrock.com, que es la web donde plasmamos todos, y bueno, que Salamanca siempre está unida en lo que a mí concierne a muy buen rollo y buenos conciertos y pasarlo bien, o sea que sigamos muchos años más. Visto el regreso del Zeppelin, pues yo creo que vamos a tener cuerda para rato, en pos siempre de la cultura musical y en lucha constante contra toda la basura de los 40 criminales y todo esto que nos quieren imponer, ¿no? O sea que luchamos mucho para no llegar a una sociedad tan hedonista, que sigamos en la lucha y que se siga fomentando mucho el talento de gente que está en los locales de ensayo, en Salamanca, en muchos lugares, trabajando todos los días, y que no hay una ventanita. Nosotros abrimos esta hace ya 25 años, la de la GEMI, y esperemos que siga mucho más. Un abrazo para ti, Miguel, y para la audiencia. Que así sea. Muchísimas gracias, Vicente. Grande Vicente Romero y grandísimos Led Zeppelin en su vuelta en Londres. unos Led Zeppelin que parece que han aguantado bastante bien la prueba de reunirse, que han estado bastante en plena forma. Y como ya nos comentaba Vicente Mariscal, parece que el año que viene, 2008, habrá una gira mundial que esperemos que pase por España y que podamos verla y vivirla. Bueno, ya va quedando cada vez menos para las Navidades. La semana que viene sí que os comento que vamos a tener un especial más largo, más unimetal, con un poquito lo mejor del año. Pero antes de eso vamos a dejaros una pildorita que nos trae un grupo, uno de los grupos también más famosos del heavy metal estadounidense de los 80, Twisted Sister, que el año pasado editaron un CD de villancicos en tono metálico. Y uno de ellos es esta versión que vamos a escuchar ahora de la Blanca Navidad, de White Christmas, con unas guitarritas un poquito más duras, pero que nos entonan para estas fiestas de desenfreno, de amor, de paz y de anuncios por la tele. Unimetal, decibelios de cultura. Time. Grandísimos Whitesnake, estamos escuchando Seal of the Night de su álbum 1987, que como su propio título indica, se editó en ese año, es decir, hace 20, en este año que estamos a punto de dejar atrás. Un disco en el que Whitesnake se apuntaba al sonido americano. Los primeros discos eran unos discos más dedicados al blues rock, a un blues rock más cercano a los Deep Purple, a los que David Coverdale puso voz cuando Ian Gillan lo dejó, en un grandísimo álbum como Burn o Come and Taste the Band, pero después decidió montarse su grupo en solitario porque no le cabía el ego en Deep Purple y decidió meterlo en la Serpiente Blanca, en Whitesnake, con la que hizo al principio unos discos muy recomendables, sobre todo el Live in the Heart of the City del 83, si mal no recuerdo, tenía que haberme documentado, lo siento, pero en este del 87 decidió dar un cambio, encarparse pelo, darse laca y todas esas cosas y centrarse en el rollo más americanote que estaba pegando en ese momento, con una calidad indiscutible como podemos escuchar en esta canción que es Still of the Night. Un álbum en el que también estaban canciones como la que vamos a escuchar casi íntegramente a continuación, Here I Go Again, una canción Here I Go Again que ya editó en su primera época, en la primera época de Whitesnake, pero que en esta segunda época decidió, digamos, metalizarla, darle un poquito más de caña, y que le brindó el éxito de la MTV con este vídeo y también con el de Is This Love, una balada que probablemente hayáis escuchado en alguna ocasión, aunque no os habéis percatado de que sea de Whitesnake, y que, como curiosidad, hay que decir que salía una chica en el vídeo que acabó casándose con el cantante, con David Coverdale. Un cover de él al que escuchamos pletórico en la siguiente, Here I Go Again. I don't know where I'm going. White Snake, un grupo en el que han pasado, por el que han pasado muchísimos musicazos, Tommy Aldridge, Roddy Sarzo, Steve Vai llegó a amagar con estar incluso durante un tiempo, pero que se han visto siempre eclipsados por la figura del frontman de David Coverdale, que durante los 90 lo intentó en solitario, en un disco con Jimmy Page, y también un par de discos en solitarios, pero volvió a hacer renacer a la Serpiente Blanca con algunos conciertos, gira de reunión, ya se sabe, lo de siempre. Y para el año que viene parece que está preparando un disco que creemos que no tardará mucho en editar y que esperemos que le vuelva a traer por la senda de exitazos como este disco 1987 del que escuchamos Bad Boys. Vamos al circo y qué mejor que con el circo del rock and roll Kiss, Psycho Circus. Yo también os doy la bienvenida a este espectáculo que tenemos todos los fines de semana en Radio Universidad de Unimetal. ¿Y por qué hemos traído a los Kiss en Psycho Circus? Porque en estas fechas navideñas, seguro que muchos tenéis el recuerdo, para algunos positivos, para otros atroz, de haber ido al circo, esos circos en los que se pasaba mucho frío, que decían que tenían calefacción y no la había, en los que había unos leones y tigres famélicos que realmente invitaban, más que a comprar entradas, a avisar al Seprona, para que hicieron una visita para revisar esos pobres animalillos, y unos payasos que uno no sabe si hacían gracia o daban vergüenza, uno tiene muchas dudas, y que tanto han traumatizado a niños y a grandes, y de ahí que gente como Stephen King les haya dedicado tanta literatura de miedo, porque hay que reconocer que algunos dan más miedo que risa. Por eso traemos hoy aquí canciones de circo, la primera esta Psycho Circus, del disco con el mismo nombre que editaron Kiss tras su reunión en 1998, con maquillaje y con lentejuelas y con fuego y toda la pesca. Y después vamos a seguir con otra canción también relacionada con el circo. Lo he subido para darle un poquito de suspense y tal. Otra canción relacionada con el circo. Al Circo de lo Absurdo nos invitaban a entrar Barricada en la primera canción de su disco Hombre Mate Hombre, su último disco en estudio antes del directo, grandísimo directo, Latidos y Mordiscos, muy recomendable. Y nosotros os vamos a poner esa canción, sean bienvenidos, porque en cierto modo cada vez que estáis ahí estáis entrando en esta especie de circo de lo absurdo, que es Unimetal, y ese circo en el que, al igual que el payaso, el león, los trapecistas, necesitamos que haya niños ilusionados como vosotros al otro lado escuchándonos y aplaudiéndonos o criticándonos o tirándonos lo que os ha sobrado del bocadillo para que esto pueda seguir adelante. Os damos la bienvenida al Circo de lo Absurdo con Barricada. traemos a los Wasp con esta canción I Don't Need Do- ahí, repetimos I Don't Need No Doctor, a ver si estudiamos un poquito más de inglés, de su álbum Inside the Electric Circus, en el que nos invitaban a adentrarnos, a meternos en ese circo eléctrico, en ese circo de fieras y de bestias de este gran grupo de heavy rock estadounidense que acaba de tocar hace muy poco en nuestro país. Bueno, quedan un par de canciones, pero os voy a ir recordando que la semana que viene vamos a tener un especial de algo más de hora y media de duración aproximadamente, en el que comentaremos algunos de los mejores discos nacionales e internacionales del año con sus respectivas canciones, y en el que intentaré no hablar por encima de las canciones y poneros las íntegras. También os recuerdo la dirección de correo electrónico para lo que queráis, unimetalusal@gmail.com, una página web muy importante y muy interesante sobre discos, críticas de conciertos, entrevistas, que es www.maxmetal.net, un blog interesante sin las www.fittysongs.blogspot.com, y también os recuerdo que en www.usal.es/radiouni, si pincháis donde pone RUCAST, tenéis ahí programas anteriores, y espero que la próxima semana podamos tener colgado ya todo lo que hemos venido haciendo, para que os flageléis y os torturéis un poco en estas fechas escuchándonos. Por cierto, hemos escuchado antes canciones de Whitesnake, canciones que solemos poner cuando ponemos música aquí en Radio Universidad, porque aquí en Radio Universidad todo lo que tenemos, tenemos poco, pero lo tenemos bueno, muy bueno, así que yo os recomiendo que lo escuchéis. Por la mañana hay música y por la tarde hay programas bastante majos, entre ellos, os recuerdo una vez más, martes de 5 y media a 6, ¿qué es lo que ves? Y este también, que oye, no será muy bueno, pero le ponemos ganas, le ponemos ilusión y le ponemos fe, que es lo importante. Que escucháis es Udo Dick Schneider, el que era cantante de Accept, que luego tuvo una carrera en solitario, y esta canción se llama Tears of a Clown, las lágrimas de un payaso, que muchas veces no las quiere escuchar nadie. Hemos hablado de circo y esta es la otra cara del circo, ¿no? Cuando el payaso acaba la función y se da cuenta de lo triste que es su vida. Vamos a terminar, y sí que me gustaría terminar, ya que este es el último programa, digamos, normal del año, antes del especial que vamos a tener la próxima semana, sí que me gustaría agradecer desde aquí a toda esa gente de comunicación audiovisual que bueno, ya la conocía, digamos, del año anterior, de 2006, pero que en este año ha sido cuando he podido conocerles más y encontrar a gente maravillosa, a quien tengo que agradecer muchísimo. Ángel, Robert, Bea, Nacho, Jorge, Vero, Alfonso, Ana, Puri, Ivonne, Andrea, María, Bárbara, Chris. Y por supuesto Ruth, claro. Muchísimas gracias a todos por haberme lo hecho pasar tan bien, por haber aprendido tanto de vosotros este año y sobre todo por haber estado ahí con este clown que muchas veces ha estado haciendo el idiota y que otras veces ha estado con sus tears, o bien con vosotros o bien en solitario, pero que sé que habéis estado ahí, que, que sois gente maravillosa, que ojalá todos los que nos escuchan, que de hecho la mayoría sois vosotros, para que no nos vamos a engañar, pues os pudieran conocer porque sois geniales. Nos vamos a ir con una canción de Panzer que se llama Junto a ti, que habla de la amistad, de lo bueno que es caminar junto a alguien. Y es que junto a vosotros, junto a toda esta gente a la que he nombrado, es mucho más fácil caminar, y junto a todos vosotros la vida es mejor. Os dejo con Junto a ti de Panzer. Hasta la semana que viene. Como una gacela, sin tener que respirar.